Carbon. Los celulares en vibrador o apagarlos, como estaba yo pensando y meditando acerca de lo que iba a predicar y el propósito que yo tenía era enseñar y hablar acerca de lo que Dios nos motiva cada día, de lo que Dios nos enseña cada día y quise hacer una comparación entre nosotros y Dios, o pensar o meditar en lo que sería cuando el hombre se ve cara a cara con Dios. ¿Qué sucede cuando el hombre, o qué es lo que pasaría si el hombre se ve cara a cara con nuestro bendito Dios? No me estorba. ¿Qué sucede cuando el hombre, o qué es lo que pasaría si el hombre se viera cara a cara con Dios? Tengo un sobrino que la mayoría de ustedes conocen, Elliot. Él le gusta entrenar un deporte que se llama MMA, artes marciales mixtas, ¿verdad? Y es donde pelean, ¿verdad? Son peleas algo duras, ¿verdad? Algo fuertes, y ha habido peleas impactantes, ¿verdad? Donde cae y no queda en otra persona, a veces muere ese mismo instante o muere después. Es peligroso ese deporte, ¿verdad? Como algunos otros, aunque pues el principal de ese deporte es golpear al oponente, ¿verdad? Y el que quede en pie o el que no se rinda es el que gana. Entonces, este sobrino mío, él entrena casi todos los días. Cuando se va acercando una pelea, que él va a tener una pelea, en ocasiones hasta deja de trabajar por ir a entrenar más. Conoce a sus oponentes, ¿verdad? Le dicen, ¿sabes qué? Ahora te va a tocar pelear contra él. Oh, sí, ya sé quién es. Y empieza a ver peleas de él. Empieza a ver cómo pelea el otro oponente. ¿Cuál es su técnica mejor? ¿Verdad? Si es de lucha, que si es de boxeo, que si son agarres, que si son llaves. Yo no sé, ¿verdad? Pero él se pone a investigar y se pone a ver y a estudiar a su oponente. Y se prepara más y más y más. Tanto que llega a conocer cada uno de sus movimientos, porque un día él se va a enfrentar cara a cara contra ese oponente, y de ahí solo saldrá un ganador. Un día nosotros estaremos frente a frente con Dios. Un día tendremos que presentarnos delante de Dios y estaremos frente a frente con el Creador, pero de ahí no va a salir un ganador. De ahí saldremos aprobados o saldremos desaprobados. Dice Romanos capítulo 14, versículo 10. Dice Romanos 14, 10, dice, pero tú, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Un día, todos y cada uno de nosotros estaremos delante del Creador, estaremos delante del Señor, y aún aquellos que no le reconocían como Dios, aún aquellos que no le reconocían como el Creador, como el Dios único, el Dios omnipotente, ese día van a entender que sí existía ese Dios, y van a estar frente al Señor. Pero muchos podríamos estar preocupados para este encuentro con Dios, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué va a pasar cuando yo esté delante del Señor? Pero de ese encuentro, hermanos, yo no voy a hablar hoy. Yo no voy a hablar de ese encuentro con Dios en aquel día, en el día del juicio. Pero entonces, ¿de qué encuentro va a hablar, hermano? ¿Hay acaso otro encuentro? Sí, hay otro encuentro con Dios. ¿Qué es tener un encuentro con Dios? Bueno, tener un encuentro con Dios no es nada más ni nada menos que obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vivir una vida cristiana. Tener una vida cristiana, ese es un encuentro con Dios, conocer a Dios. Y nosotros vamos a ver en este sermón algunas reacciones del hombre cuando se encuentra con Dios. Cuando el hombre se topa con el Creador, ¿qué es las reacciones que tiene uno? Bueno, la primera es

Israel encontró a Dios en el monte Sinaí, tanto que tuvieron miedo y dijeron: no, nosotros no queremos nada que ver con Dios. O sea, no queremos tratar nosotros directamente con Dios. Ve tú, habla con Él y luego que te diga, vienes y nos dices. Juan se encontró con Dios en la isla de Patmos. Dice que vio a Dios en su trono. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Apocalipsis 4, 8. Dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. ¿Por qué? La santidad de Dios, hermanos, es abrumadora, agobia, preocupa en exceso, hermano. El tener un Dios que es tan santo debe tenernos una preocupación que es en exceso. Imagínense a alguien que es tan santo, tan puro, y nosotros estar delante de él, vernos cara a cara con Dios. A mí me preocupa eso. A mí me da miedo eso. Y por eso dice que tapaban sus ojos. Isaías dijo, no, yo qué, voy a morir. Porque es abrumador, hermanos. Dios es santo. Y no solamente es santo, sino que Dios es santo, santo, santo. ¿Se fija? No solamente es santo, sino que se reafirma y se confirma que Dios es santo. ¿Qué dice el Salmo 99:3? Dice, alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Y es algo que nosotros tenemos que tener bien claro, que Dios es santo. Y eso nos debe de dar temor. Dice en Hechos 9:3, cuando el apóstol Pablo va allí, en ese tiempo Saulo va en ese camino, y dice que de repente, dice, mas yendo él por el camino, aconteció 9:3, que al llegar cerca de Damasco repentinamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra había una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, ¿quién? Saulo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Saulo, también temeroso. Temblando y temeroso. ¿Por qué, hermanos? Porque nadie iguala la santidad de Dios. Nadie puede llegar igual a ser igual de santo que nuestro bendito Dios. Dice Primera de Samuel 2:2. Dice, no hay santo como Jehová, porque no hay ningún otro fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay nadie que pueda igualar la santidad de Dios. La santidad de Dios es perfecta. Su pureza es perfecta. Es más, dice Santiago 1:13. Dice, cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, es tanta la santidad de Dios que ni el mal lo puede tentar. Porque la santidad de Dios es abrumadora, hermanos. Es grande, es algo que nos preocupa en exceso a nosotros. A Dios no le preocupa su santidad, a nosotros sí. Bueno, ¿qué sucede cuando el hombre se encuentra con Dios? Bueno, cuando el hombre se encuentra con Dios, su propia maldad es abrumadora. Ahora no es abrumadora la santidad de Dios, sino que ahora es abrumadora tu maldad, mi maldad. Imagínense estar delante de Dios, el ser más santo que hay en el mundo, el único santo que no solamente es santo, sino que es santo, santo, santo. Y usted se presenta delante de Él. ¿Cómo se ve su maldad? ¿De qué manera se ve su pecado? ¿De qué manera se ve usted delante de ese ser santo? ¿Qué dijo Isaías 6:5? ¡Ay de mí! Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué dijo Isaías? Estoy muerto. Porque soy inmundo. De por sí somos pecadores, y ahora puestos en comparación con Dios. Pues imagínense en qué lugar quedamos. Aún la persona más buena delante del mundo se presenta delante de Dios y su pecado se magnifica millones de veces. Porque Dios no solamente es santo, sino que es santo, santo, santo. Entonces, cuando el hombre se encuentra con Dios, su propia maldad es abrumadora. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Cuando está el Señor ahí, le dice, ¿sabes qué? Mira, ve, echa otra vez las redes en el bar, en el mar. Señor, ya fuimos, échalas otra vez. Y cuando ya están recogiendo las redes y que empiezan a llenarse de peces, dice 5:8, viendo esto, Simón Pedro dice que cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y así mismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué dijo el apóstol Pedro al ver la santidad del Señor Jesús? Al ver el poder, dijo, Señor, no, quítate, apártate de mí. Porque se vio él con el Señor, dijo, no, apártate de mí, Señor, soy pecador. Antes él había dicho, Señor, ya las echamos ahí. Ahora él iba a cuestionar un mandato del Señor, no lo iba a hacer. Porque reconoció y se vio delante de Dios. Cuando estamos delante de Dios, delante de ese ser tan poderoso, tan santo, nuestros pecados ya no son tan poca cosa. Los pecados que nosotros tenemos y que pensamos que, es una mentirita. Una mentirita delante de un ser tan santo, no es tan poca cosa. Un mal pensamiento delante de Dios, no es tan poca cosa. Algo que tengamos contra nuestros hermanos delante de Dios, no es tan poca cosa. Un día estábamos pintando la casa, una casa que nos prestaron cuando recién nos casamos, Zaira y yo, y empezamos por las paredes y decíamos, no, pues están blancas. No, quién sabe qué color eran, las pintamos. Y el techo, no, pues el techo se ve bien. Pero bueno, vamos a pintarlo de todos modos. Y lo empezamos a pintar blanco. Y cuando llegamos casi al final, dejamos un cuadro y digo, Zaira, ven, ¿qué pasó? Se veía gris, hermanos, el techo. No lo nuevo que estábamos pintando, sino del color que estaba el techo originalmente. Era blanco, pero ya en comparado con la pintura blanca nueva, el techo ya se veía gris. Bueno, ¿qué sucede cuando nosotros vemos al santo? Vemos a Dios de una manera blanca, deslumbrante, dice la palabra de nuestro Dios, que ni aún el lavador más, ni el Ariel con ultra blanqueador y con lo que sea, podía dejar esas ropas blancas. Y nos vemos a nosotros, imagínate yo con playera negra. Es más, ni este negro a lo mejor podría representar mi pecado delante de la blancura del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es santo, hermanos. Entonces, mi pecado, nuestro pecado, crece, es agobiante. Job, miren a Job, hermanos, lo que dice Job, capítulo 42. Sí, hermanos, es el mismo Job que el Señor le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Dice, vayan ustedes al 42, yo voy a leer el capítulo 1, versículo 1, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, y recto, y temeroso de Dios, y apartado del mal. Fíjense cómo era este hombre. Uno podría decir, este es un blanco, muy blanco. Pero ¿qué dice el capítulo 42 de Job? Verso 1 en adelante dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Un varón justo, perfecto, hermanos, apartado del mal. Cuando ve al Señor, dice, ahora mis ojos te ven. Dice, ahora puedo hacer una comparación. ¿Y qué dice? Ay, estoy bien. No, dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Por qué? Nuestros pecados, hermanos, nuestra maldad delante de Dios es abrumador. Dijo, Adán y Eva se escondieron después de haber pecado y que el Señor venía, se escondieron, no quisieron ver al Señor, tuvieron miedo. Saulo de Tarso, ¿qué hizo Saulo de Tarso después de que se encontró con el Señor? Dice Hechos capítulo 9, versículo 9, para los que están anotando, dice que Saulo estuvo 3 días sin ver. Y en esos 3 días que estuvo sin ver, dice que no comió ni bebió. Ayunó por 3 días después de haberse encontrado con el Señor. En Isaías 64, 6, dijo, si bien, dice, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. El profeta Isaías, hermanos, diciendo estas palabras, dice, todas nuestras justicias como qué, como un trapo de inmundicia, comparados delante del Señor, hermanos. Nosotros venimos a ser los peores pecadores del mundo. Porque el Señor no solamente es santo, hermanos, sino que es santo, santo, santo. Si nosotros pusiéramos una escala, hermanos, del 1 al 10, donde esto es lo peor y esto es lo mejor, y nosotros pusiéramos aquí, vamos a poner a Hitler, ¿verdad? Un hombre perverso, Hitler, un hombre perverso, un hombre malo que mató millones de gente, ¿verdad? Y que aparte hacía muchas cosas peores, ¿verdad? Les arrancaba la piel y no sé, muchas maldades. ¿Dónde se pondría usted? No, pues diría, yo estaría más cerca de Dios, porque yo sería mejor que Hitler. Pero esta comparación, hermanos, no es justa. Esta comparación no es justa. Usted ponga aquí a Dios. ¿Y ahora dónde quedamos nosotros? El uno se nos hace muy cerca de Dios. Tendríamos que irnos más atrás. Bueno, ¿qué sucede a veces? A veces nosotros nos estamos comparando ¿con quién? Con otros pecadores. Y nos sentimos un poco más justos. Nos sentimos un poco más santos. Ah, yo no soy tan malo como el hermano. Oh, no, que él es esto. No, tampoco. y nos comparamos a otros pecadores y nos sentimos mejor, voy a decir, ah, no soy tan malo. Pero si nos comparamos con Dios, hermanos, con la santidad de Dios, un día usted va a estar delante de Dios en el juicio final. Así que lo que usted debe compararse es con Dios. Ahora, mi sobrino, ¿verdad? Si él dijera, sí, voy a pelear con aquel, pero yo me voy a comparar con este otro peleador que nunca gana, que siempre pierde, que es el otro. ¿Se iba a preparar alguien? No. Pero si se compara con el que realmente se va a enfrentar, si usted se compara con Dios, usted se va a preparar para estar bien delante de Dios. Por eso Josué dijo ahí en Josué 24:19, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Josué le dice al pueblo, ¿saben qué? No van a poder servir a Jehová, porque Dios es santo y Dios es celoso. Dios no quiere compartir su gloria con ninguna cosa, con nadie más. Él es celoso. Y Josué le dice, ¿saben qué? Ustedes no van a poder servir a Dios, porque Dios es santo y Dios es celoso. Pero ¿saben qué? No todo está perdido. Claro, la santidad de Dios es enorme, es grande, es abrumadora. Nuestros pecados también son abrumadores delante de Dios. Pero cuando el hombre se encuentra con Dios, el acceso a Dios es increíble. Es de una manera que nosotros no podemos creer. Así como Dios es santo, santo, santo, y nuestros pecados son innumerables, el acceso que tenemos nosotros a Dios es increíble. Dice Isaías 6:6. Dice que voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué dijo Isaías? Ya estoy muerto, mis labios son inmundos. Toma aquel carbón, dice, he aquí que este carbón ha tocado tus labios. Ahora tu culpa está borrada, tus pecados son limpios. Dios puede hacer eso, hermanos. Aún así, nuestros pecados, tan grandes que sean, dice, como rojos, como la grana, o como el carmesí, no me acuerdo, no traigo ese pasaje, pero aún así nuestros pecados sean lo más sucios, Dios nos puede hacer los más blancos, puede borrar nuestros pecados, puede limpiarnos. ¿Por qué? Porque el acceso que Dios nos da a Él es increíble, hermanos. Es increíble lo que Dios puede hacer con nosotros. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 18. Efesios 2, 18. Dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, ¿a quién? Al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ni conciudadanos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para moradas de Dios en el Espíritu. ¿Quién nos da este acceso, hermanos, a Dios? Dios mismo, por medio de su Hijo Jesucristo. Fíjese lo que dijo el apóstol Pablo cuando escribió su carta a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Le dice el apóstol a Timoteo, le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Dice, doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. ¿Qué dice el apóstol? Gracias a Dios, que aunque mi pecado era grande, su misericordia fue más grande todavía, que me hizo entrar, que me dio acceso a Dios. Y eso es lo que Dios hace para con nosotros. Dice en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice, escribiendo el apóstol Pablo a los hermanos ahí en Corinto, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. En todo lugar. A nosotros también en Ojinaga Dios nos ha llamado a ser santos. Claro que sí. Aquí en Ojinaga Dios ha dado acceso para que lleguemos a Él. Claro que sí. Por eso no debe de abrumarnos tanto que Dios sea santo, santo, santo, o que nuestro pecado sea tan abrumador, porque Él nos ha dado acceso a Él. Cuando el hombre se encuentra con Dios, el llamado a la santidad nos deja sordos. ¿Por qué? Porque si Dios es santo, Dios es santo, nuestro pecado es abrumador y el acceso a Dios es increíble. ¿Ustedes creen que Dios nos dejaría ser inmundos? No. Él quiere que seamos santos también. Él quiere que estemos buscando esa santidad. Eso es lo que quiere Dios. Cuando Dios llamó a Israel, lo llamó a ser una nación santa. Los llamó a ser santos, dijo, porque yo soy santo. Los llamó a ser apartados para Él. Les dio días santos, lugares santos, sacerdotes santos, incienso santo, pan santo, ropas santas, pactos santos, ofrenda santa. ¿Entenderían ellos el mensaje de lo que Dios quería de ellos? ¿Tendrían qué? Dios quería un pueblo santo. Por eso Él les dio tantas cosas santas. Ahora les dijo, bueno, cualquier hijo que naciese y que abriese la matriz, el primogénito, ese será apartado para mí, ese sería santo en tu familia. ¿Entenderían el mensaje? El pueblo de Israel, por eso dice que es ensordecedor, ¿verdad? Dios quería todo santo para Él. Ahora nosotros como cristianos, que nos ha llamado Dios a ser santos, dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios quiere que seamos santos también. ¿Y por qué querrá Dios esto? Dice primera de Pedro 1:13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios quiere que seamos santos, porque Él es santo. Y si Él nos ha dado acceso a Él, a pesar de nuestras iniquidades, a pesar de nuestras maldades, de nuestros pecados, Dios nos ha dado acceso a Él. Dios quiere que seamos santos también. Dice Romanos 12:1. Dice: así que, hermanos, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el apóstol: les ruego, les pido, por favor. Por favor, dice, por favor, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, nuestro culto diario, lo que hacemos cada día. Dice, háganlo de una manera santa, que refleje que han sido llamados para Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. En lugar de ponernos a hacer una lista, ay, no debo maldecir, ay, no debo hacer esto, no debo pensar estas cosas. No, no, no haga esa lista. Preocúpese cada día por ser santo como su Dios. Sea santo como su Dios. ¿Cómo podré seguir en el pecado si Dios, que es tan santo, me ha dado acceso a Él? ¿Cómo puedo seguir en el pecado? Bueno, hay que luchar contra eso. Hay que tratar de ser como Dios cada día. Me anima a ser mejor, me anima a ser como Él. El saber que Dios es santo. Para terminar, hermanos, quiero hacer algunas acciones que tenemos que hacer para caminar en la santidad. Hay que admirar la santidad de Dios. Hay que reconocer esa santidad de Dios, que no solo es santo, sino que es santo, santo, santo. Y adorar a nuestro bendito Dios. Adorarle, reconocerle que Él es santo. Reconozca que es pecador. No se compare con los demás, compárese con Dios. Ay, yo no soy tan malo. ¿Comparado con quién? ¿Verdad? Porque te vas a comparar con Hitler, ¿verdad? Con, no sé, con alguien más que sea un asesino serial o algo así. Un violador de niños, ¿verdad? O algo así. No, pues si eres un bueno, casi eres Dios. Si se compara uno con ese tipo de persona. Pero si me comparo con Dios. Si me comparo con Dios, hablaba yo con una persona y decía, es que yo no soy malo. ¿Sí? ¿Comparado con quién? Ay, yo tal no estudiaba esto, pero si lo hubiera hecho, no es muy malo. No, usted es bueno, sí, ¿comparado con quién? Porque si se compara con Dios, que dio a su Hijo a morir por nosotros, que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, ¿comparado con quién es bueno? Reconozca que es pecador y no se compare con los demás. Compárese con Dios. Dele gracias a Dios por su gran amor con que nos amó, por su misericordia hacia nosotros, que siendo pecadores, siendo lo peor, y diría, hermano, que exagerado, comparados con Dios somos lo peor, dijo el rey David, dijo, mas yo soy gusano, dijo. Dice Isaías, nuestras obras son como trapo de inmundicia, comparados con Dios. Bueno, ¿qué necesidad tenía Dios de vernos a nosotros y dar a su Hijo por nosotros? Bueno, porque nos amó, y nos amó de esa manera. Imite la santidad de Dios cada día. Cada día trate de ser igual de santo con Dios. Y esto yo se lo estoy diciendo no a aquellos que aún no obedecen el Evangelio, no, ellos tienen que tener otro encuentro con Dios, otro tipo de encuentro con Dios. Yo esto se lo estoy diciendo a los cristianos, aquellos que ya hemos sido bautizados en las aguas del bautismo, aquellos a los cuales Dios ya ha perdonado nuestros pecados, pero que de alguna manera queremos seguir viviendo nuestra vida. Acuérdense, el que quiere salvar su vida, ¿qué va a pasar con él? La va a perder. Pero aquel que pierda su vida por causa del Evangelio, entonces la va a ganar. Y si voy a perder mi vida, mis diversiones, lo que yo pensaba que era vida, la voy a perder por querer ser como Dios. Dios me va a recompensar. Pero si usted no ha tenido un encuentro con Dios, le invito a medirse frente a frente con Él y reconocer que sin Dios no somos nada. que sin Dios no hay esperanza para nosotros. Tenemos que venir a los pies de Dios. Usted ya ha escuchado, ya ha hablado. Yo ya he hablado algunas veces y han escuchado acerca de este perdón que Dios ofrece para nosotros. Que Dios tiene para con nosotros. Vamos, no tarde en obedecer el Evangelio. Porque entonces sí, cuando tenga ese encuentro con Dios en el juicio final, Él va a decir, apartado de mí, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y a ustedes, mis hermanos en Cristo, los animo a seguir buscando esa santidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos, seamos cada día más como Él. Hágase un examen, compárese con Dios, no se compare con el hermano o con la hermana. No, compárese siempre con Dios. Dios les bendiga, hermanos, y muchas gracias por su atención.